Bueno, amiguitos y amiguitas, se abre el tiempo de nuestro Planeta Duna, como siempre, la actualidad comiquera con la asociación La Duna de guionistas y dibujantes en internet, en laduna.es. Para más información, toda la información, este programita y todos los demás, los encontráis junto con el blog para opinar, las paginitas de nuestros amiguitos dibujantes, están todas reunidas también. Y naturalmente, pues a través de candilradio.com, pues hay un enlace directo para laduna.es y el Planeta Duna. Me estoy enriando demasiado en el principio, ¿no? ¿Os parece? No. Está quedando como largo. Está bien. Vosotros que sois, me queréis mucho, sois buena gente. Javi Sánchez y Raúl Moreno, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bien. Un poquito de frío, ¿no? Pero... sí, estamos. Aguantamos. Aguantando el tirón. Y de viaje con maletas y un poquito perjudicado últimamente, Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, buenos días. ¿Dónde estás? Pues me hallo... esto se puede llamar oriente, cercano, próximo, medio. No, decídete, o cercano, o medio, o próximo. Me fui alejando conforme estaba yo de vacaciones en Túnez y me fui corriendo a Egipto. Y luego me salió y me fui corriendo tengo la espalda un poco chunga y me he parado un ratico en el Monte Sinaí, aquí en un hospital muy mono que tienen los judíos y los israelitas. Y estás en planta, ¿no? Y estoy en planta y estoy en cuidados cariñosos. Muy bien. Pues desde aquí nuestra solidaridad, por supuesto. Hoy Parches Sor Virginia patrocina este programa. Y junto con Mirinda, claro, está Sebastián ya entrando por aquí. ¿Qué te mandamos, hijo? Una Mirinda de suero. Venga. ¿Con qué gana lo dice el tío? Sí, que está el pobre convaleciente. Se nota. Es que ha estado mal. Ya está un poquito recuperado. Pues venga, una de suero marchando, sin hielo. Para Juanma. Mirinda tiene de todo, ¿eh? De todo, sí. La negra para Javi, a ti, Azafrán. A mí no, hoy quiero de tiramisú. Bueno, lo soy. Pues venga, decadente. La hierba buena para servidos. Gracias, Sebastián. Que pone unas caras, Sebastián, cuando le vais diciendo sabores. Tremendo. Empezamos con la actualidad en el Planeta Duna. Venga, vamos a empezar con unas cuantas cositas. Esperemos que sean de gusto a la gente, les resulte interesante. La primera la he titulado... esto no es exactamente una nueva editorial, pero casi. ¿Eh? Pues eso. ¿Eh? Dentro de el Sci-Fi World, que viene a ser, bueno, lo comentaba un poquito más, una editorial, página web, revista, nace la línea, por eso decía que casi una editorial, pero no, nace una línea nueva que va a ser Sci-Fi World Comic. ¿Qué te pasa en la boca? ¿Te ha pasado? Porque cuando intento pronunciar el idioma de los orejas esto, me pasa eso. Está centrada en la fantasía, obviamente, el terror y la ciencia ficción. O sea, temas que yo creo que nos molan a todos los rompedores, sí, totalmente. Temas cotidianos, sí, vamos. Se estrenará con Total War, que es la novela gráfica de Tony Bennett. Banaja se escribe. O como se diga, sí. Bennett, Gallard y Alan Smithy. Si queréis pasaros, conocer la página es www.scword, o sea, la abreviatura que se suele utilizar para science fiction, ¿no? Te estás liando un poquito, Juanma, está quedando la cosa. Es la anestesia que se nota que todavía le hace efecto. Voy a encargar a la producción unos subtítulos en castellano para la próxima semana. Sigue, Juanma. Va a encargarle al tío que le pone los subtítulos al... A lo tuyo, no te descentres, por favor. ¿Están poniendo morfina o algo? Estoy con analgésico y estoy con de todo, macho. Bueno, eso, que es www.scifiworldemundo.es. Pues nada, simplemente esperamos que tenga buena suerte y que sean interesantes las cosas que publique. Y que venda mucho, sí. Y que venda mucho, creo que sí. Esto que te iba a preguntar, ¿vas a poner enlace? Voy a intentarlo. Vale. Bueno, otra noticiosa de actualidad es que ya tenemos aquí, como todos los años, no la Navidad, que parece que, que ya se fue, es el informe anual de hábitos de lectura y compra de libros en España. ¡Toma! Sí, leemos la noticia. Me mola sí, ese informe. Noticia oficial. Nosotros la hemos recogido concretamente de la Cárcel de Papel. También, a su vez, una página que... Muy querida y, sobre todo, muy respetada. Sí, sí. Bueno, este informe anual, como todo el mundo sabe, lo realiza la Federación de Gremios de Editores. Y bueno, pues viene muchísimos datos. Sería la FG, ¿no? Federación de Gremios de Editores. Supongo, o la, bueno, la Feregremidi, no sé. No lo sé, la verdad. Marchando que no... otra vez suero para mí. Sí, sí. No lo sé. En cualquier caso, bueno, pues como viene mucha estadística y tal, pero bueno, nosotros quizás vamos a centrarnos en lo que más nos compete, que es el tema de los cómics. Y es que, bueno, se desprende de esta estadística, que o de este informe, mejor dicho, que un 13,7% de los españoles leen cómics. Te veo. 13,7. Un 13,7% de los españoles. ¿Un 13? Sí. A mí me gustaría, bueno, indagar un poquito más en lo que viene siendo el informe, porque bueno, esto lo cogí un poquito con pinzas, ¿no?, de la caja de papeles, pero bueno, viene un enlace, si no me equivoco, en la misma página hacia el informe, y podemos un poco quizá, pues, incluso la semana que viene, si podemos echarle un ojillo, por si parece ser, bueno, si podríamos comentar algo un poco más en profundidad, ¿no? Y viene un poco eso, ¿no? También viene diferenciar por categoría de edades, que, bueno, habla de que entre 14 y 24 años, la franja suele ser de 24,4% de estos lectores. Y luego un 18,1% en la franja un poquito más mayor. Es decir, 35 y 44, un poquito en la que estamos ya casi todos los que estamos aquí. Vosotros sí estáis ya presentes. No llegamos por poco, pero ya empezamos. ya somos de 14, ya somos más de 35 que de 24, sí, las cosas como son. Sí. También comentaba en la cárcel de papel, bueno, que los datos, pues, bueno, no están mal, ¿no? Se pueden considerar más o menos, bueno, pues aceptables dentro de lo que hay, dentro de la situación en la que estamos. Más alto de lo que yo pensaba. Sí. Dice también que había un bastante repunte, sobre todo en la franja esta, desde los 35 a los 44. Es como si, bueno, hubiera como un despertar de nuevo de... Sí, volver al antiguo hábito del estudio. Efectivamente, es decir, que quizá la gente de nuestra edad y tal, más mayores, pues se han criado con un tipo de cómic con colecciones, a lo mejor lo han podido dejar durante un tiempo, pero ahora quizás estamos viendo a... O bien, ya no sé si, por ejemplo, ya tenemos que tirar de datos de qué es lo que compran, ¿no? Si compran serios, si compran... Pero siempre suele ser una franja de edad que se presupone que por el tema de bueno, pues conseguir trabajo, tienes trabajo, tienes más medios. Un adquisitivo mayor. Y puede acceder, pues, a novelas gráficas, puede acceder a tipo de fíjate, volúmenes. Que... Ese sería otro debate para otra semana, ¿no? Si el cómic realmente es prohibitivo para ciertos bolsillos o no. Yo creo que es como los libros. Hay libros baratos, libros caros. Con los cómics pasa igual. Hay cómics que... De hecho, cuando presentamos las novedades todas las semanas, siempre lo he dicho muchas veces, que bueno, 104 páginas, 15 euros. Dice, bueno, obviamente, pues, ya. Está bastante bien. La novela gráfica nueva suelen ser un precio... Yo lo veo ajustado, pero no todo el mundo puede entenderse. Claro, ¿no? Sí, pero que no todo el mundo puede entenderse, por ejemplo, en todo, bueno, pues... no sé, sobre todo si te gusta mucho leer cómics. A lo mejor un libro te puede durar, no sé, 3 meses, 4 meses. Sí, pero un cómic un cómic como te guste una tarde te lo has ventilado. Entonces, claro. Pues, no puedes tirar de 20 euros todas las semanas comprando cómics. Está claro. Hay gente que sí, hay gente que no, pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues nos alegramos de que se vaya repuntando un poquito esto y que, bueno, ya iremos comentando esto un poquito más en profundidad. Sí, señor. Pues son los datos de este informe. Datos. De quién lee, cuándo lee, cómo lee, ¿eh? Y qué lee, sobre todo, en cuanto al cómic. ¿Alguna noticia más, Juanma? Sí, sí, aunque me he quedado pensando el porcentaje ese que ha dicho, 13% del total de los españoles, ¿no? Sí. Yo lo he leído así, el 13,7% de los españoles leen TVO. De los españoles que leen. Sí, sí, sí, eso casi coincide con el número de parados, si hacéis el... El 22% de parados que hay... Ya quisiéramos, tener un 13% sí. De desempleo. Sí, no, yo creo que coincide, pero bueno. Yo insisto en que habría que profundizar los datos, porque no sé si es que el 13,7%, como dice Antonio, de los que leen, o de los españoles que leen, o sea, simplemente de los españoles. A mí 13,7% de los españoles me parece mucho. Nivel... Yo creo que es de los que leen habitualmente. Me parece, yo creo que sí. Es que, por ejemplo, lo que tú dices de prohibitivo se anula en el caso de que tú vayas a una biblioteca o si, por ejemplo, se lo pide a un amigo, que eso que lo del tema del cómic... Hombre, lo que pasa es que esto lo hace la Federación de Gremios de Editores. Yo creo que esto va orientado a las ventas más que a eso iba. A la lectura en sí. Seguramente irá referido a las ventas más que a una encuesta referente a... ¿Usted lee? ¿Usted cada cuánto tiempo lee, no? Que suelen ser más... referido a los hábitos realmente, más que al consumo. Pero bueno, yo creo que sí que estaría bien pensado. Vamos a tomar nota para ver si hacemos algún debate algún día sobre esto. Investigaremos, sí. Está bastante interesante. Yo lo último que iba a comentar era una noticia que venía a colación a un anuncio que hacíamos nada más empezar el año, a principios de enero, que nos decían que iba a morir uno de los cuatro fantásticos. Sí, señor. Pues sí. Hicimos una porra y todo. Sí, yo, sí, sí. Yo reconozco que dije que moriría a la chica invisible, por esto de que tampoco pasa nada si no se le ve. Yo también me apuntaba a ese carro. Hemos perdido la apuesta. Pues sí. Finalmente, el miembro de los Cuatro Fantásticos que moría en ese esperado y enlutado número, que recordamos que aparecía entero ahí en una bolsita negra, en enero, era la Antorcha Humana. Vaya, por Dios. Han cogido, sí, al muchacho y se lo han pasado. ¿Se sabe de qué ha muerto? Le han hecho un cubo de agua encima. Pues... Festival del humor. Yo, un escupitajo de Galactus. O algo. Eso me molaba. Bueno, realmente yo creo que con lo pendenciero e imprudente que era la cerilla humana, recordamos nombre cariñoso con el que Spiderman lo llamaba, pues no sé cómo no lo habríamos esperado. Bueno, pues nada, nada más que comentar de esta... obvia estrategia comercial. Bueno, yo si quieres puedo comentar un poco, pues he leído un poco por encima por internet cómo ha ido un poco la cosa y parece ser que se ha, digamos, inmolado un poco, se ha sacrificado para defender a los demás compañeros ante un ataque de, se veía venir, claro, de la zona negativa de Anilus, una cosa así. O sea, todavía seguimos con esto. Y venga y dale y otra vez. Es que hasta la parodia de los Cuatro Fanáticos aparece otra una historia de esta de Vana, que se llama Animalillos, creo que es Animalillos. Como, sí. Es un personaje emblemático de la serie, entonces tiene que salir. En cualquier caso, descansa en paz, ¿eh? Sí, ya volverá, tú ahora, tranquilo. Por eso te digo, ahora resurrección o no, ya veré. Habría que hacer una porra de cuánto tarda en volver, sí. Una nueva porra. Bueno, pues la actualidad una era que nos lleva hasta esta última hora, amiguitos, ya una última hora entre comillas, porque lo veíamos más o menos de venir, sí, dice el otro, ¿eh? Y nos vamos, si os parece, al semanario informativo dunero con el bueno de Ramón, con Raúl, que va a proceder ya. A ver, que voy. Ahí va. Ole, qué bien te ha quedado hoy. Vaya, Qué bien te ha quedado, muy limpio además, ¿eh? Sí, sí. Y la trompetica. La trompeta de nuestro querido Ramón, donde quiera que esté. Gran persona. Gran trompetero, además. De lo mejor. Sintonía, ¿informa Ramón o Ramón informa? Bueno, pues Ramón también informaba de la muerte de la Antorcha Humana. Todo el mundo se está haciendo eco. Pero bueno, como ya lo hemos comentado, ya lo estábamos comentando, vamos a centrarnos en una noticia que yo creo que puede traer su polémica también. Y ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y que él nos titulaba como Contra la piratería. Contra y la piratería. Comento, bueno, a ver lo que nos dice. Dice, no es nada nuevo. O sea, pero perdona un momento, Juanma, no es contra la piratería. Es contra la piratería. Contra la piratería. Vale, ¿sí? Vale. Ya que no es nada nuevo, decía que desde hace bastante tiempo la piratería ha invadido lo que era la industria del manga, ¿eh? Mm. A los mangas le está empezando a afectar el tema. Y una gran cantidad de portales ofrece la posibilidad de leer las llamadas Escalations. Que es un manga escaneado y traducido por aficionados. Eso es bastante habitual, sobre todo precisamente en este tipo de cómics, en los mangas. Como estas webs no se limitan a proporcionar acceso a esta obra inédita, sino que el grueso de su contenido se refiere a manga en curso de publicación, las pérdidas para las editoriales japonesas, y de rebote ya pues también la española, ha ido aumentando y la situación dicen que se está volviendo insostenible. Eso dicen ellos. No importan las campañas que se hagan contra la piratería. La verdad es que, sinceramente, y no sé si se puede decir aquí, pero nos lo pasamos por el arco del triunfo en todas las campañas guay que hacen contra la piratería. Más o menos, sí. Es un fenómeno que existe y si la gente pues no le preocupa el riesgo de cancelación de su obra favorita, pues hay que buscar otras formas de combatirlo, ¿no? Por eso, y está un poco la noticia, cada vez son más los autores que deciden ofrecer sus creaciones en formato diferente al tradicional de papel y pago. El último en añadirse a la búsqueda alternativa ha sido el amigo Ken Akamatsu, conocido en todo el mundo, en nuestro país sobre todo conocido por ser el padre de Love Hina y Negima, ¿no? Love Hina yo creo que sí es bastante conocido para los mangakas seguro, incluso para cualquier aficionado al TVO seguro que le suena también. Algo me suena, pero... Sí, ¿no? ¿Te suena así un me poquito? Suena el nombre, pero ya está. A mí de lejos, ¿eh? Pero pues muy, con la muy de lejos. La producción que hay, que te suene, ya te hace un poco una idea. Uh-huh. Su proyecto, bueno, de este señor, del amigo Ken, su proyecto consiste en colgar sus mangas en japonés y empezando precisamente con Love Hina, en una web que está creando y que llevará por nombre J-Comi. J-Comi, donde tanto él como otros mangakas ofrecerán de forma gratuita e imprimible sus cómics con publicidad. Toma eso ya. Sí, pues también tienen derecho a ganarse la vida, ¿no? O sea, que le meten un poquito de publicidad, a pesar de que te lo dan de forma gratuita. Prácticamente al empezar el año, se inició el periodo de prueba de esta nueva web, veremos si convence a los lectores y si encuentra un término medio para proteger tanto el bolsillo de los consumidores como el de los que dan a luz la historia, ¿no? Después de bastantes, vamos a decir, infernales jornadas de trabajo, que algunos no joden la espalda, por así decirlo. Sí. Aquellas historias que tanto nos gustan y que, pues, de alguna manera no queremos que dejen de publicarse, pues me parece una iniciativa interesante. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, pues es curioso, bien. Sí. De hecho, yo creo que uno de los problemas de la piratería es que es imposible que tú a nadie le puedas cobrar por una cosa que pueda tener gratis. Claro. Eso es imposible y no. Y aparte de eso, no quieren cobrarle a la gente que se lucra con la venta de este tipo de cosas por internet, le hace pues toda la gente que suministra internet, telefónicamente, el Estado, etcétera, etcétera, que siempre quieren crujirlo a lo mismo, pues la única manera es efectivamente darlo gratuitamente, pero pues con otra alternativa, pues pongo publicidad, claro, que te la tienes que imprimir tú, claro. Bueno, pero no me cuesta un duro. Si no lo imprimes, pues lo ves, pero al fin y al cabo yo creo que ofrecerá más calidad que las cosas que hacemos escaneándola y después traduciéndola de aquella manera. Esto te da el cómic bien hecho, o sea, prácticamente con calidad, ¿no? Pues a calidad me refiero a la hora de e-comic, ¿no? Me imagino, de poder leerlo o incluso imprimirlo. Y si no lo imprimes, yo creo que también vale, ¿no? Tú lo lees, si te gusta, al final te lo compras. Y si no, pues simplemente lo lees, pero la publicidad pues también le da dinero a sus creadores. Y para ti resulta gratis. Yo creo que sí que puede, no sé cómo funcionará, pero esta noticia nos la trae desde actualidadcomic.com. Pues es un recurso muy interesante este, claro. Sí, hay que buscarse la vida. A mí me ha molado. Y adaptarse, porque también si nos quedamos ahí anclados en cómo molaba lo que vendíamos en los 70 y los 80, me refiero a lo de la música, vamos a van a viajar, porque me parece a mí que no se quieren actualizar. Te lleva la corriente y bueno, ahí te quedas, ¿no? Claro. Hay que buscar alternativas en todo caso. Claro. Perfecto, ¿algún informe más de Ramón? Pues yo creo que con esto ya era bastante denso. Pues mira, tengo una curiosidad yo, no tiene nada que ver con el cómic, pero es que me he quedado perplejo y lo voy a meter en el informativo de Ramón esta semana. Como reportajes por el mundo, noticias insólitas. Descubren con vida en Namibia una ancestral mosca vasca. Informa Europa Press. Sí, el descubrimiento es fruto de un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación para el estudio multidisciplinar del ámbar español. Expertos que han participado en ese proyecto han estudiado una mosca que vivió en Álava en la época de los dinosaurios, hace unos 110 millones de años, y que han hallado con vida en esta zona de Namibia. ¿Con vida? Sí. Nada más, es que una mosca vasca puede vivir, se mime. He descubierto, porque la pregunta es, ¿cómo saben que es una mosca vasca? Por la chapela. Llevaba chapela, correcto. Y decía, a que te pico, ahí va la hostia. Y llevaba la camiseta del Atleti también. Qué bueno. Pues hasta aquí el informativo de Ramón. Trompetita, por favor. Espectacular, impecable Ramón, impecable. Se supera como el buen vino, Son mofletitos. Raúl, ya sabes. El gong. Ahí estamos. Ahí vamos. Y Fermín, cuando quieras, pasa. No te dé corte, hombre, a estas alturas. Que Javi te lo ha perdonado. No se lo tiene en cuenta. Venga, sí. Ahí estamos ya. Es la melodía de Verónica. Con Pim Pim. La entradita de las novedades de Moviola. Como cada semana. Moviola, ¿dónde está Moviola? Pues en la calle Minas de Gador número 5. En la capital, no tiene pérdida. Vamos allí, preguntamos. El cajero, antes de entrar, responde al nombre de Gravier, de Gabo Nevo, que nos envía pues esas novedades, sus comentarios, que ha vuelto además esta semana, después de pedirse un montón de días por asuntos propios. Está por aquí. Mucho pedido, sí. Bueno, Gabo. Conectamos con Gabo. Hola, Gabo, ¿cómo estás, hijo? Cambio. Hola, amigos y amigas, ¿cómo estáis? Yo ya mejor de lo mío. Espero no pediros más días por asuntos propios, que está la cosa multiesa. Sí, ya lo creo. Más que se va a poner, así que tú sabrás lo que haces. ¿A qué edad se jubilan los robots como Gabo? Pues no lo sé. No sé si es cuando pasan de moda, no lo sé. Es que algún día se lo preguntaremos, Y tenemos tres novedades. La primera, ¿quién dispara? A ver. Yo no. A mí me da igual porque tenemos una especie de confluencia de planetas en la cual todas las novedades son rústicas y estoy contento. Pues mira, voy a disparar yo la primera y después vas a disparar tú, Juanma, si te parece. Pues muy bien. Vale, a ver si coincidimos. manga. Yo tengo por aquí Spider-Man. ¿Sí? Secret Wars. Es de, luego entre paréntesis, Marvel Impact, que es el impacto de Marvel, ¿no? Sí. Esto, hasta ahí muy bien. Qué extrañazo Marvel. Guionizada por Paul Tobin, dibujada por Patrick Schberger, y elaboración rústica, a color. 96 páginas, editorial Panini Comics. Gabo, ¿qué nos dices, majo? Hoy, si me permitís, estreno módulo carnavalero, ya que empezamos febrero, que el cómic viene muy bueno. Que traigo tres novedades que va a temblar todo el misterio que os he echado de menos. Nueva línea editorial que saca Panini Comics. Marvel Impact. Punto destinada a un público juvenil y nada exigente, cada mes irán desfilando los personajes más comerciales del universo Marvel, los cuales nos mostrarán su punto de vista de las exitosas sagas que ya ocurrieron en Marvel. En este volumen, veremos el punto de vista de Spider-Man con respecto a la popular serie Secret Wars. Está bien, ¿eh? Pronunciación perfecto. Sí, sí, sí. Es verdad, muy bien pronunciado. No lo veo muy entusiasmado con eso, pero bueno. Dice que para el público juvenil, que también tiene derecho, hombre. Para los zagales. Claro que sí, para los chavales. Me estaba pensando lo que decía de la accesibilidad del cómic, si era caro o no era caro respecto... Bueno, es que nosotros aquí, cuando estamos hablando normalmente con las cosas de Moviola, estamos hablando de coleccionables, que suelen ser un poquito más caros. Pero que piensa que, por ejemplo, el cómic no es muy caro cuando te puedes comprar una cosa de 2 euros o 2 euros medio, cuando te estás comprando unas colecciones. Y es una vez cada mes. O sea, comprarte 2 euros al mes, te gastas más en tabaco. Hombre, pero sí. Bueno, está claro. Entonces, estas colecciones, evidentemente, muchas veces lo que aparece es una recopilatorio de varios números de estos, ¿no? Y bueno, te los compras todos de golpe, pero puedes comprarlos por partes. Venga, ya una vez me he metido mi inciso. Voy a preguntarle a Gabo por el segundo, que tiene un nombre muy gracioso. Se llama psiquiátrico. 1. El frenopático. 14 euritos, guión y dibujo de Lisa Mandel. Está elaborado en rústica con solapas. Ojo. Es bicolor y lo edita Astiberri. ¿Qué me puedes contar, Gabo? Cambio. Era pizza. A nosotros los rockeros siempre se nos cataloga como chulos o macarras que le pegan a la droga. Yo te juro por la gloria de John Lennon que no le pego a la droga, porque eso no está bonito. Yo no le pego a la grifa, yo solo le tiro pellizquitos, tiri tiri tiri. Pero bueno. La autora retrata la realidad de los hospitales psiquiátricos de los años 60 en Francia. Guión elaborado mediante los testimonios de familiares y amigos enfermeros de aquella época. Se muestra el desprecio de una sociedad hacia unos enfermos, que no tienen ni palabra ni voto para defenderse, a los que se les aplica brutales tratamientos en un intento de experimentar. Hay que recordar a los amigos que, sobre todo, acaban de incorporarse, que hoy tienen el módulo carnavalero. Sí, vamos. Nuestro querido sí, tiene un Gabonero. Arte gaditano. Claro. Entonces está recitando letras de chirigotas. Madre mía. Sí, pasó doble, pero madre vamos. Mía. Bueno, ¿qué os parece esta segunda novedad? Mejor que la primera. Mejor, ¿no? Mejor no, a mí me parece más interesante. Más interesante, pero más interesante. Sí, pero más título personal, siempre me gusta más este tipo de cosillas que... ¿La tercera? Juanma. Ah, yo no, venga, vale, lo digo yo. Venga, va. ¿Te han cambiado la cuña ya o no? Lo dices porque te hace gracia que diga con palabras raras en otro idioma, claro. Pero salen de aquella manera. Bueno, lo de John Lennon también ha molado, ¿eh? ¿John Lennon? Claro, es que le viene muy bien a Juanma este que viene ahora, ya veréis por qué, amigos. Vale, estos son Los Vengadores, Noche de... Bundagore. Toma ya. Wonderworld. Ole, como quieres que se diga. Y esto es de Marvel Gold. ¿Eh? Marvel de oro. Marvel Gold. ¿Gold de quién? De oro. No será de Adebayor. No, este sí, es un chiste, perdón. Ya. Tú ya verás cuántos goles va a haber de tu amigo. Qué poco te quedan en el Atleti todavía. Céntrate, por favor, Juanma. Céntrate, venga, va. Es que no me vienen los nombres hoy, estoy muy espeso. Pero sabes a quién me refiero, ¿no? Sí, sí, Llorente, sí, está claro. Me temo que sí, venga, va. Vamos a centrarnos, estamos hablando de cómics. De los poquitos goles que le quedan ahí. Bueno, 22 euritos. Guión de Roger Slifer, David Michelin y Bill Mantlo. Dibujo de George Pérez, John Byrne y Don Newton. Jolín, hay un montón de gente para hacer esta cosita. Elaborado en rústica con solapa, a todo color, y de la editorial Panini Comics. Cambio. Muy bien, voy a esmerarme con esta. Recuerden, amigos, módulo carnavalero. Las cosas que tiene el destino por culpita de febrero se cruzan nuestros caminos, la misma luz, el mismo invierno. Cupletina pa' la gloria, bastinazo pa' el infierno. Marvel Gold se ha convertido en la mejor línea editorial de Panini. Colección que recoge las obras maestras de Marvel a lo largo de la historia. Sello editorial que, fuera de modas imperantes o estilos gráficos populares, ofrece un material para los lectores más exigentes. En este volumen Mercurio y la Bruja Escarlata emprenden una búsqueda para conocer su pasado, por otra parte los Vengadores se enfrentan a su mayor reto, al mayor enemigo que hayan tenido. Henry Peter Heyrich. Y por último se ofrece el anual dibujado por George Pérez. George Pérez, George. Toma ya. Pues un poquito de clase de inglés no le vendría tampoco sí, más. No. Está dando, eso es de los míos. Es de la ciento capitán, ¿no? Anda azulizado hoy, claro. Claro. Pero me quedo con esta yo, ¿eh? Yo también. Os la quito. Yo me quedo con la segunda. Yo también me voy a quedar por la segunda, no solo por la temática, sino porque hay que apoyar las editoriales pequeñitas. Esta editorial vasca, Astiberri, me parece que era de como la mosca, sí. Pues sí, mira, estoy por apoyar las editoriales pequeñitas. Como la mosca, sí. Muy bien. Perfecto, pues son las tres novedades. Luego vosotros en casa podéis jugar a ver cuál elijo yo, con qué me quedo yo y tal, y estas cositas, ¿no? Y comentar la jugada, claro, y en Moviola, la calle Minas de Gador número 5. Despedimos a Gabo, que hoy está intentando, pues, ser carnavalero total, no lo sé yo si lo va a conseguir, ¿eh? Adiós, Majo, adiós, Gabo. Vale, pues la semana próxima seguiremos, este mensaje está dedicado a la ingrata expendedora. Yo sé que tú de mí ya ni te acuerdas, tal vez porque no supe encandilarte, que la torpeza de mis letras y mis músicas nunca aceptaron a enamorarte. Tiri tiri tiri ti. Sniff, sniff. Pues nada, de gran final. Era el pobre, un poco perjudicado. Lo voy a venir y ya sé por qué, claro, ya sabemos. Madre mía, corazón. Gracias Verónica, gracias Fermín, gracias Pimpín. Nos vamos a por la web de la semana, si os parece. Corremos un tupido bueno. Yo, si con vuestro permiso, se ha ido Gabo, me veis también. No por nada, me encanta vuestra compañía, pero acaba de entrar la enfermera que dice que es mi horita del masaje. Ah, que tienen que darte la vuelta, claro, para el otro lado. La prioridad, sí. Menudo pájaro. Ya, no sabes tú. ¿Me entendéis, no? Sí, claro. Sí, ha quedado claro, sí. Ya la semana que viene, si acaso, seguimos comentando cositas, ¿vale? Muy bien. Bueno, pásalo bien, Juanma. Que te mejores. Muchas gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Despedimos a nuestro querido compañero Juanma Beltrán y nos vamos a por la web de la semana. La web de la semana que, bueno, hemos traído es www.artboxforum.com. Esta web, que bueno, yo no la conocía, la he conocido a través de la página de aquí, del compañero Raúl. Uh-huh. Y bueno, es una página que, como su propio nombre indica, pues es un foro, ¿no? De donde pues coinciden varias temáticas. Bueno, obviamente lo principal es un foro, con donde los usuarios pueden hablar de ilustración, de cómic, de animación. También me llama la atención que se puede. Hay también de escultura, incluso de fotografía. Sí, hay un montón de secciones. Lo bueno que tiene este foro, que vamos, la mayoría, por no decir casi todos los que participan en él, son profesionales uh-huh. de las distintas áreas, incluso pues eso, hay profesionales de cómic que participan en el foro bastante activamente, como José Luis Munuera, Sergio Bleda, Roberto Toledano, uh-huh. O sea, que hay gente que trabaja en la industria del cómic y, en fin, pues, es que se presta mucho al diálogo, a dar consejos y tipo de cosas. Un foro muy, muy interesante. Además también, bueno, tiene galería de usuarios, es decir, no solamente tienen por qué ser profesionales, ¿no? Sino que cualquier persona. Sí, cualquiera registrar, puede hacer enseñar su trabajo. Y enseñar su trabajo. También hay tutoriales, que siempre es muy de agradecer. También hay una sección de noticias. Y mira, quizá lo que más me ha llamado la atención es la de la sección esta de Work in Progress, que es un poco los vídeos que hay. Sí, sobre todo eso de profesionales que te van poniendo montajes en Flash. Exactamente. Que se va viendo cómo va, por ejemplo, la página de cómics, cómo va desde el boceto, al acabado del lápiz, con tinta, color. Hasta cómo queda en el color final. Y para que hagáis una idea de la calidad de gente que viene, por ejemplo, incluso su trabajo en progreso, este Work in Progress. Pues aparte de españoles, como ha mencionado Raúl, Sergio Bleda, por ejemplo, Guillermo González también, que es un artistazo. También, por ejemplo, cosas de Han Ketchman, que es de Daniel Travieso, que viene como uh-huh. Incluso el mismo Orgé también viene como el Travieso, sí. Que me queda también un poco impactado. Incluso vienen cosas que no es muy habitual en los trabajos habituales de los dibujantes. Por ejemplo, este de Bill, creo que es Bill Cohn, que es de Pixar, pero lo que hace es como el proceso de un paisaje a pastel. Y está, yo me he quedado flipado. Eso no lo he visto yo, posiblemente sea alguna pintura mate, algo de eso de... Sí, bueno, ponía eso, ponía como Bill Kane, pues hace una... De hecho, no tiene nada que ver con nada de Pixar, ni con ninguna... Sí, es una ilustración. Exactamente, se ve como poco a poco, más directamente a pastel, no se ve... Y te queda un poco con la boca abierta. La verdad es que para aprender incluso para entretenerte un ratico, la página está... Sí, tiene, hay una sección también bastante interesante, que es que cada mes proponen un tema y los usuarios hacen una ilustración. Y la verdad es que da bastante bastante juego a ver cómo cada autor pues da su visión sobre, pues eso, por ejemplo, Regreso al Futuro, la Navidad, o temas ya bastante extravagantes. Perfecto. ¿Cuál es la dirección? Repetimos, www.artboxforum.com. Pues esa dirección es la web de la semana. El Planeta Duna, véanla en un enlace que va a colocar Juanma Beltrán cuando termine su sesión de masaje, en un ratito, en laduna.es, amiguitos. Y enseguida nos vamos hasta Barcelona. Vámonos para allá. Claro, porque suena ya la sintonía de nuestra querida amiga Ruth, en Compañía Perfecta, que es la mejor compañía que podemos tener a estas horas cada semana. Sí. Desde Cía Perfecta, en el canal Libro, amigos, facebook.com/Cía Perfecta. Ruth Martínez, hola Ruth. Buenas. ¿Cómo hola. Estás? Hola, muy buenas. Aquí Javi y Raúl. Que ya has echado de menos. Que nosotros a ti. Que son los miércoles, si no. ¿Y qué pasó el miércoles pasado? ¿Estabas un poquito...? Estaba así acatarrado. Claro, claro, ya lo dijimos, estabas un poquito pachucha. Bueno, el miércoles pasado es que tuvimos que tirar hasta de cantera. Claro, para hacer el programa. Porque Santi también subimos estaba... Subimos de poquito... filial, sí, tuvimos sí, que sí, subir de filial aquí. Sí, sí, sí. Jugamos con dos juveniles arriba. Nos tocamos solillos. Claro. No, ¿qué nos traes esta semana? Ah, pues... quería hablar de unas páginas que reúnen un poco como recursos, tutoriales, cosas así. Y he encontrado dos páginas. Bueno, la primera es tutorialespro.com, que es una página de tutoriales que está centrada más en trucos así técnicas para Photoshop. La página, bueno, está muy bien estructurada y todo, y hay tutoriales interesantes de pintura, de ilustración, de matte painting. Pero tengo una mala noticia. ¿Qué ha pasado? Es que hace un rato, bueno, estaba así investigando, claro, yo me había quedado en la página de inicio. Anda. Y entonces, claro, si entras en uno de los tutoriales, parece ser que tienes que registrarte y pagar mensualmente o anualmente. ¿Cuánto hay que pagar? Entonces, no sé, mensualmente ponía... Lo que sea. Pero claro, es que eso es duillo. Bueno. Claro, eso ya no me ha gustado tanto. Pues mira, yo sí me voy. Pero a... la página promete. Bueno, yo, para yo voy a pagar lo que haga falta. Vamos, ahí, yo vamos ahí. Porque, claro. Porque a lo mejor a alguien le interesa. Y, claro, y los tutoriales, bueno, hay tutoriales así de matte painting y tal, que se ven muy interesantes. ¿Qué es matte painting? Matte painting, bueno, es como... De pintar, ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, sí. Sí, es un poco como... una manera de hacer color como muy realista. Por ejemplo, los fondos en 3D normalmente suelen ser matte painting. O, por ejemplo, los fondos de películas como El Señor de los Anillos, cosas así, que están hechas, claro, son de fantasía. ¿Cómo? ¿Son de fantasía? Sí, bueno, como los fondos son de fantasía, o sea, claro, eso no existe en la realidad. Me ha dado un palo, ¿eh? No, yo pensaba que la Tierra Media molaba. ¿Estás tío que se iba de ir de vacaciones a Mordor? Sí, tío. Esto es muy fuerte, Ruth, ¿estás segura? Os he roto la ilusión. Pues claro, cuando suelen hacer esas cosas, pues tiran de matte painting. Uh-huh. Que diríamos que es como un tipo de color así como muy realista. Ya. Entonces realmente está como muy orientado hacia los profesionales, quizás más que a amateur, ¿no? Supongo. Sí, sí. Igual por el tutorialespro.com podía haber yo deducido que iba a ser pagando. Pues entonces yo paso. Pero bueno, a lo mejor... Si tienes un tutorial así puntual que dices, mira, este mes me ha gustado este tutorial, pues pagar $5, que pueden ser 3 euros o así, pues a lo mejor, mira. Y encima $5, ¡hala! ¿Sí? Divisa extranjera. $5, madre mía, ¿cómo voy? Voy al Banco de España y cambio, ¿no? Supongo que lo hacen así para que sea universal o algo. Ya. Bueno. Pero estaba en español. Eso sí. Está bien la primera, la segunda, ¿de qué iría? Sí, bueno, lo que pasa es que como los tutoriales estos me sentí un poco chafada después de eso de pagar. Pues yo había pensado que en Compañía Perfecta no se ha recomendado todavía, uh-huh, y tenemos tres tutoriales que están muy bien. Y bueno, en el Facebook veréis que os he dejado una imagen, así un poco para que veáis más o menos de qué va el estilo, sí. Y son de color. Esos son gratis. Porque estos son gratis. Bien. Se agradece. Es decir, Marta Dalig, ¿no? Sí, uno es de Marta Dagling, uh-huh, que bueno, trabaja en Imagine FX, que es una revista que ya recomendé hace tiempo, uh-huh, que me gusta mucho. Otro es Matthew Lestien, que se conoce más como Annie. También, bueno, es que además los tres son unos de trabajan el color de una manera muy guapa. Qué bueno. Y el tercero, Michael Dashow. Uh-huh. Me para gusta. Quien quiera, pues os podéis echar una ojeada. El del conejito es el que me gusta a mí. Sí. Muy bonito. Sí, están muy guapos todos. Bueno, en el de Marta Dagling hay varios, además. Los separa como para hacer manos, para hacer tal. Hay varios tutoriales. Uh-huh. Les podéis echar un ojo. Fantástico. Eso para que se haya frustrado con lo de. Y el segundo es enlazadores, que una vez os anuncié de animadores, uh-huh, animadores, y pues ahora han sacado esta web, bueno, es un como portal de animadores, han sacado enlazadores que bueno, lo que hablan un poco es, recopilan enlaces sobre un poco de todo, animación, de vídeo, de diseño, y bueno, comentaban que como uno se va encontrando así enlaces interesantes, que a veces pues te ayudan a crecer profesionalmente, ¿no? O algo, que te sirven como referencia, y pues lo que hacen es tenerlos todos ahí, bueno, va bien como para de consulta. Uh-huh. Y bueno, ahora ya si entramos, hay algún enlace, ya han ido colocando cosas, y para que podáis echarle un ojo. Perfecto. Pues recomendamos, como siempre, el estar visualizando, el hacerlo, sí, luego a través de la Luna.es, todo lo que nos cuenta Ruth, porque es muy de ver, de mirar, sí, y de experimentar en facebook.com/ciaperfecta. El que pueda ahora, pues que lo haga, que lo ponga. Y tienes además de gran final una sorpresita que tiene que ver con los premios que entrega la Academia del Cine Español, que son los premios estos que tienen nombre de pintor, hombre. Que... ¿Cómo? Los Goya. Eso mismo. Ah, no tenía nada de eso. Ah, no. Pues entonces, no. ¿Quién me ha pasado a mí el guión? Vaya. Esta semana. Pero si queréis, bueno, dentro de poco iba a hablar de un par de estos. Ah, vale, vale. Pero, igual se me ha escapado ahí. No lo sé, es que lo tengo aquí apuntado, pero si no, no pasa nada, ¿eh? No, yo lo que había preparado es un libro y una película que hace tiempo que nos traía. Ah, vale. Ah, venga, vale. Venga. Pero no sé si queréis, bueno. No, sí, te lo cambio, te lo compadiro. Vaya, me sabe mal. Prepáralo para la próxima semana, ¿vale? Vale, eso. Sí, la próxima semana haremos un especial de los Goya. Venga. Que es este fin de semana, ¿no? No, el día 13, o sea, dentro de dos domingos, creo. La próxima semana... Este domingo que viene, no, el otro. Vale. Eso. ¿Y el librito? Ah, sí, pues un libro traía, no es de color, que yo sé que a Javi le gusta mucho, pero es de figura humana, y está muy bien, bueno, es Henry Jan Figure Drawing. Os he puesto también un enlace en Facebook, y bueno, es un poco... Está muy guay porque es una manera de dibujar anatomía, pero como con trazos muy muy gordos, muy amplios. Uh-huh. Y me parece que en Amazon os he puesto un enlace, hay unas pocas imágenes. Y para pues quien le pueda interesar, también podéis buscar a lo mejor en el Google Henry Jan y seguro que salen algunas cosas también. Perfecto. Y está guapo. Además Ay, perdona. Sí, no, además de a Javi, a María Luisa Ibáñez Villajos le gusta esto, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, enseguida que pongo algo, a todo el mundo le gusta. ¿Y la peli? Y sí, de peli quería recomendar Little Nemo Adventures in Slumberland, que ahora no me acuerdo cómo lo tradujeron en castellano y os lo he dicho en inglés. Está muy bien dicho en inglés. Muy bien dicho, además el contraste es tremendo con el inglés de Juanma, ¿eh? ¿Sí? Espectacular. Bueno, Slumberland es que cuesta, ¿eh? ¿Y de qué bueno, va esto? Es bastante antigua, pero a lo mejor algunos la conocéis, no sé. Y, pero bueno, es como una pequeña joya que a veces pasa inadvertida a algunos y yo creo que es muy recomendable. Fantástico. Pues todo ello. Un trailer pequeñillo ahí. Sí, sí. Bueno, un cacho para que podáis ver. Lo vamos a mirar ahora después, ¿sabes? Ah, vale. Lo voy a mirar yo aquí y luego se lo cuento a Raúl y a Javi. Eso. Y a José Manuel Fernández le gusta y a Carlos Rodríguez también, claro. Sí. Facebook.com/CIAPerfecta, mucho más. Cada semanita nos lo cuenta Ruth Martínez. La próxima ya tiene un encargo hecho, que es uno de los cortos ya, que. Ya, nos queda ya de colofón para los Goya. Para los Goya. Un besito, Ruth, cuídate. Venga, un beso, chicos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Y desde Barcelona volvemos aquí al estudio central del Planeta Duna con una sección que poco a poco está ganando terreno, amiguitos. Yo creo que un clásico desde el principio. Sí, señor. De estas secciones que son clasicazos ya. Esto ya... Viñetas en pantalla grande. Una semana más, esta producción de Raúl Moreno para el Planeta Duna llega pisando fuerte, amigos. Comienza ya. Viñetas en pantalla grande. Me viene a Raúl como diciendo, cállate ya. Adelante. Además, Raúl, hoy la música esta de Superman viene que ni pintado. Muy porque buena, hoy sonora, ¿sí? Tenemos una super noticia. Y es que ya tenemos quién va a encarnar a Clark Kent / Superman en la próxima película de Superman, lógicamente. En un comunicado oficial, Warner Bros. Ha anunciado que el actor Henry Cavill será el encargado de dar vida a Clark Kent / Superman en el próximo reinicio de la franquicia. Esto pone fin a multitud de rumores, siendo uno de los últimos el que vinculaba a Joe Manganiello, Flash Thompson en la primera parte de Spider-Man y también creo que sale en la serie True Blood, para mencionar a papel. Si bien este muchacho Henry Cavill no posee un extenso currículum, este actor inglés de 27 años alcanzó su pico de popularidad durante su trabajo en la serie The Tudors. Así que, pues bueno, pues ya tenemos al próximo Superman. Así, recapitulando un poco, el film será producido por Charles Robben, Emma Thomas y Christopher Nolan. Y la puesta en pantalla correrá a cargo de David Goyer, basándose en un guión del mismo Goyer y Christopher Nolan. Uh-huh. Y el director va a ser pues Zack Snyder, el director de 300, Watchmen, y en fin, pues parece ser que el estreno está programado para Navidades del 2012. ¿2012? O sea, sí. Pues va a acabar el mundo y no lo vamos a poder ver. Básicamente. Claro, porque el mundo se acaba el 21 de diciembre. Sí, 21 de diciembre del 2012. De 2012, de menuda faena. Pues no llegamos. Bueno. O sea, todo esto, para luego tanto bombo y platillo, para luego no poder verla. A ver si habrá que decirles que la adelante. Ah, pero como es Superman. Claro. Ah, amigo. Lo mismo. Va a salvar el mundo una vez más. Lo mismo lo salva. Sí. Bueno, seguimos con rumores. Hace una semana ya os comenté que habían dicho quién iba a ser Catwoman y quién iba a ser Bane en la próxima película de Batman. Pues bien, ahora parece ser que Robin Williams está rumoreado como Hugo Strange en la película The Dark Knight Rises. Parece ser que ya sonó tiempo atrás y parece que otra vez sale el rumor. Hasta que no se aclare, se diga si sí o si no de forma oficial, pues ahí está el rumor. El actor Robert Williams vuelve a sonar como candidato a villano en The Dark Knight Rises, la tercera película de la saga de Batman. Los rumores apuntan a que Williams podría ser ni más ni menos que Hugo Strange, papel que sonó también para el actor Tom Hardy, que luego se ha confirmado que va a ser Bane. Recordemos que Williams ya trabajó con el director Christopher Nolan en la película Insomnio, donde interpretaba al malo de la película. Igualmente, el actor no ha ocultado jamás su interés en volver a trabajar con Donna en una película de Batman. E incluso recordemos que Williams estuvo a punto de ser el Joker en la primera película de Batman en 1989, aunque luego el papel se lo llevó Jack Nicholson, y también estuvo intentando ser Enigma en Batman Forever, aunque luego se lo llevó Jim Carrey. O sea, que ya su carrera es larga, ¿no? Está el muchacho que... intentándolo. Que tiene ganas, claro, muchachos. De que se lo den ya, por favor, que se lo den. Que alguien se lo dé. Yo que sigo sin velo, la verdad. Tampoco. Vale. A ver, y la siguiente noticia es una pregunta al aire. ¿Quién tiene los derechos cinematográficos de Daredevil? ¿Disney? No, vamos a ver, porque... José Frade. Enrique Cerezo. José Luis Moreno. Deja hacerlo ahora que está con José Luis Moreno. A ver, hay un tema que se están preguntando mucho y es que desde que se estrenase la película en 2003, el personaje ha estado algo parado, por no decir del todo. Si bien es cierto que en septiembre de 2009 sonaron rumores de reinicio y en febrero de 2010 sonó David Scarpa, escritor de las películas Ultimátum de la Tierra y La Última Fortaleza, pues no podían buscar otro mejor, como guionista del posible reinicio, hasta el momento no ha habido más indicios de que dicho proyecto siga adelante. Bien, esta ausencia hace que muchos se pregunten si ha pasado el periodo de tiempo suficiente como para que los derechos de explotación cinematográfica del personaje vuelvan a Marvel. A ver, que se me va la hoja. Vuelvan a Marvel o si la 20th Century Fox sigue en posesión de ello. A esta pregunta vamos a intentar dar respuesta en base a la información que se viene especulando. Los detalles apuntan a que el contrato que hiciera la 20th Century Fox y Marvel tiene un límite de 7 años. Es decir, que en un plazo máximo de 7 años debe estrenarse algo de Daredevil para que Fox siga manteniendo los derechos. Esto implicaría que si Daredevil se estrenó en 2003 y estamos en 2011... los derechos ya deberían haber vuelto a Marvel. Se han pasado. Pero, ¿qué ocurre? Que parece ser que la película de Elektra, que no es solo un personaje de Marvel, sino que también está relacionado con Daredevil, pues parece ser que hubo un cameo de Matt Murdock, aunque luego no apareció en pantalla porque se cortó en la sala de montaje. ¡Madre mía! ¡Qué historieta! Aquí tenemos esto, que la película esta se estrenó en 2005 y entonces pues los 7 años no pasarían hasta el 2012. ¡Qué mularón! Anda. Así que pues no se sabe lo que va a ser. Otra opción que podría tener la Fox es hacer una película con 4 duros directa DVD Blu-ray. Madre. Y con eso pues mantener los derechos del personaje para poder hacer todas las películas. Sí, que así es como te carga un género, siempre lo tengo claro. Mira, en los 90 pasó por eso, porque es que se hacían precisamente este tipo de cosas. Hay uno de los 4 fantásticos, no sé si lo habréis visto, que hicieron... Sí, la hizo... ¿Cómo se llamaba el tipo este? Un productor y director de películas de serie B tirando a serie C. Que fue en los 90 esto. Sí. Sí. También hizo una película de los 4 fantásticos, sí, que no se llegó a estrenar, pero la hizo en 4 días. Sí, y era precisamente por esto, los derechos y entonces, vamos a hacerla. Tú, ponte un traje y eres la cosa. No se estrenó. No se llegó a estrenar en cine. Vale. Yo tengo revistas con imágenes de... Yo tengo la película, a mí me la pasó Alex. O sea, está rulando por ahí en internet, sí, pues está hecha la película. Pero que realmente, o sea, nunca se ha comercializado como tal. No sé qué. O sea, hay una copia pirata que hay por ahí, sí, dando vueltas, ¿no? Pero vamos, es horrible la película. Tremendo, espectacular. Los ojos sí, como platos ahora, ¿eh? Ojipláticos. Ojipláticos, totalmente. Bueno, y vamos a terminar la sección con el tráiler de la película Red. Retired Extremely Dangerous, que es como se llama. Y que es una adaptación del cómic del mismo nombre, con guión de Warren Ellis y dibujo de Colin Hammer. Sí, señor. Que se estrenó aquí en España este fin de semana pasado y que está nominada a los Globos de Oro a Mejor Comedia Musical. Uh-huh. Yo todavía no la he visto, pero parece ser que está bastante bien la película. No tiene mala pinta, ¿eh? Un momento, ¿Red es una comedia musical? No. Me he enterado. A ver, es que lo... Explicárselo, espérate. Sí, porque se acabó de ver la cara de decir... Me queda fuera esto de juego. ¿Qué es? Los Globos de Oro tienen una categoría que es Mejor Comedia / Musical. Musical. Mejor Comedia Musical. La clave está en la barra. He visto el trailer y digo, no puede ser. No me imagino a Bruce Willis haciendo un musical y a... La clave está... Págale un billetaje y lo mismo te lo hace. Ah, de hecho es cantante, ¿verdad? Bruce Willis. Tiene un grupo. Sí, saludamos a Santi Girón, por favor, dentro de toda esta anarquía tremenda de datos. Nuestro maestro que está esperando. Santi, no te vayas a ir, ¿eh? No, estoy aquí absolutamente sorprendido con todo lo que estoy oyendo. Vamos a escuchar el camión grande con 18 ruedas de Red y después pasamos al consejo con Santi Girón, que hoy sí ha venido, amigos. No hagas movimientos bruscos y no hables de satélites. ¿En serio? ¿Por qué quieres matarme? ¿Por qué iba a querer matarte? Porque la última vez yo intenté matarte a ti. Eso fue hace mucho tiempo. A mucha gente le cuesta olvidar esa clase de cosas. Habían sido los mejores agentes de la CIA. Victoria, la mejor ingeniera técnica en finiquitos. ¿Qué es eso? Querida, mato gente. Pero los secretos que conocen los han convertido en los principales objetivos de la CIA. Cuénteme todo lo que sabe. Algún zoquete les denominó Red. ¿Red? Red de espías desactivados. Entraremos en la CIA y averiguaremos quién trata de matarnos. Reuniremos al grupo. Estoy emocionado. Estaría bien que charlásemos de cosas de chicas. No pueden tocarme. Claro que sí. ¡Eso es, abuelo! ¿Abuelo? Ya no hay modales. Bueno, pues es el tráiler de Red con el que concluimos la sección de Raúl Moreno. Tiene muy buena pinta esta peli, me ha sorprendido mucho el papel de Morgan Freeman, ¿eh? Morgan Freeman, sale Bruce Willis, Helen Mirren, John Malkovich, o sea que tiene un buen plantel de actores. Ha sido, amigos, viñetas en pantalla grande con Raúl Moreno, que enlaza con el consejo de nuestro querido Santiago Girón, a quien saludamos oficialmente ya. Maestro. Santiago. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Maestro, ¿cómo estás? Pues nada, yo ya te digo, sorprendidísimo porque... yo creo que Red efectivamente es una comedia musical porque canta una barbaridad. Más que cantar, atrona. Atrona. Sí. Lo que se espera de este tipo de películas, ¿no? Uh-huh. Perfecto, pues vamos a por el consejito. ¿Estás preparado y mentalizado, Santi? Estoy totalmente, lo tengo asumido. Venga, tengo el blog ya preparado para apuntar. Te noto súper tranquilo hoy. Bueno. He pasado por algunos momentos estresantes, pero ya han pasado. Muy bien, pues vamos. Ha pasado 3 segundos, de hecho. Vamos a por eso, a por el consejo. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. La uva. Sí. Sigo aplastado igual que uva. Igual que uva. Vamos a por ello, lo intentamos. Bueno, yo hoy quería hablar un poco del tiempo narrativo, aunque creo que ya en alguna ocasión lo he hecho. En concreto, creo que una vez hablé sobre la velocidad narrativa. Pero hoy quería hablar en concreto de lo que llamamos dentro de la narración el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo. En cuanto al tiempo narrativo, ¿no? Nos podemos plantear, por ejemplo, en cuánto tiempo sucede la historia, o en qué periodo histórico, o cómo se indica en la historia el paso del tiempo, ¿no? Pero, sobre todo, lo que yo creo que es más interesante, ¿no? Es esta percepción objetiva o subjetiva del tiempo en la historia, ¿no? Por un lado, el tiempo objetivo sería el que marcan el reloj, los calendarios, ¿no? Mientras que el tiempo subjetivo sería la sensación que de ese tiempo objetivo tienen los personajes de la historia, ¿no? A veces supongo que no solo los personajes, los seres humanos, ¿no? Vivimos minutos que se hacen eternos o años que pasan como un soplo. Ese es el tiempo subjetivo de una historia, esa percepción personal, ¿no? Personal en cuanto a personaje también, ¿no? Del tiempo de la historia, ¿no? El buen narrador debe de saber fragmentar, tergiversar o transformar, ¿no? Este tiempo en función de las necesidades de la historia, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, hay historias que comienzan en una época concreta y acaban en un periodo histórico anterior, por ejemplo, ¿no? O en ocasiones el lector conoce el desenlace, ¿no? Previamente, ¿no? En fin, el caso es que hay muchos recursos narrativos relacionados con esta conexión entre el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo, pero yo quería señalar 6 de ellos que me parecen especialmente significativos, ¿no? Y que creo que son en alguna medida resumen de casi todos, ¿no? Por un lado están las inversiones, es decir, son acontecimientos narrados previamente en la historia, pero que son anteriores en el tiempo. Por ejemplo, el clásico cadáver, ¿no?, que aparece en las historias policíacas, ¿no? Uh-huh. Y que para después narrarnos cómo ha sido asesinado, ¿no? Sí. Otro recurso son las historias engarzadas, ¿no? En ocasiones se trata de historias que suceden de forma paralela o confluyente. Es decir, a veces son historias que suceden de forma paralela sin llegar a cruzarse, Otras veces son historias que se cruzan y después divergen, y otras veces son historias que convergen, ¿no? Que al final de la historia convergen. Pero en todo caso son historias aparentemente independientes que están engarzadas de una u otra forma, ¿no? Pero un ejemplo sería Las Mil y Una Noches, por ejemplo. Pues otro recurso sería el escamoteo, es decir, o el robo, si vamos a decir. Por ejemplo, si se omiten meses o años en la vida de un personaje, como si no tuviesen ningún valor para la narración, ¿no? Y a veces eso produce una sensación especial en el lector, ¿no? Otro sería el resumen, que es como, por ejemplo, en una página podemos resumir un largo periodo de la vida de un personaje, ¿no? O un largo periodo de la historia, ¿no? En solo una página, ¿no? Por otro lado, en lo contrario al resumen sería el análisis, que sería hacer que la historieta se extendiese en el tiempo más que el hecho concreto que narra, ¿no? En el manga esto es muy típico, por ejemplo, cómo se describe en varias páginas incluso, ¿no? Una acción instantánea, ¿no? Dando detalles, pues, de las expresiones del protagonista, de las expresiones también de sus amigos, de sus compañeros, del malo, de los ojos, del movimiento de una mano, de un pie, y dura 3, 4, 5 páginas, algo que en tiempo objetivo habría durado un segundo, ¿no? Y por último, la repetición, ¿no? Sería esto en cuanto a la repetición, pero yo creo que la repetición más que eso sería la visión plural. Es decir, ¿cómo podemos narrar una misma historia varias veces, pero contada desde perspectivas diferentes, desde diferentes ópticas, ¿no? Sí. Para mostrar cómo percibiría un hecho concreto de la narración diversos personajes, por ejemplo, ¿no? Sería como si prolongásemos el tiempo y fuésemos y viniésemos en el tiempo, pero cambiando la perspectiva desde la que nos acercamos a él, ¿no? Bueno, estas son los seis recursos: las inversiones, las historias engarzadas, el escamoteo, el resumen, el análisis y la repetición, que más se usan para conectar tiempo objetivo y tiempo subjetivo en las historias, ¿no? Como consejo, hoy yo diría, pues básicamente, que hay que elegir muy bien el tiempo narrativo, porque es fundamental sobre todo en una cuestión. O sea, si acertamos bien en la elección de ese tiempo narrativo, reforzaremos mucho el punto de vista de la historia, y al fin y al cabo, del punto de vista de la historia depende básicamente el mensaje. Es decir, yo creo que el mensaje siempre es un punto de vista, ¿no? Y al hilo, pues quería recomendar un par de cosas con respecto al tiempo narrativo, que creo que también pueden ser útiles. Por un lado, un cómic de Pascual Ferri, que se llama Sebastián Gorza, y por otro lado, una película que se llama Memento, en el que se juega muy bien con el tiempo narrativo. Fíjate, estaba yo pensando en una película ahora que vi hace, creo recordar, un par de años, que expresa perfectamente el tiempo de repetición, este último que nos has explicado, ¿no? Punto de mira se titula esta película. Claro. Y bueno, a mí me dejó impactado, es decir, es contar todo lo que ya sabes, pero de distintos puntos de vista, es decir, que ves, observas otros detalles, y me pareció algo realmente interesante, claro. ¿No? Hay una película que es una verdadera experimento acerca del punto de vista, que me parece que se llama Tiro en la Cabeza, del autor de La Soledad, del director de La Soledad, en el que se narra un asesinato de ETA, ¿no? Sí. Como si fuese un documental. Sí. De fauna, ¿no? Con un teleobjetivo. O sea, toda la película está vista desde un teleobjetivo, ¿no? Entonces los personajes interaccionan, pero tú no escuchas lo que hablan ni nada, ni es como si fueran animales que se persiguen uno a otro y al final se matan. Qué bueno, consejo con sustancia, con poso además esta semana el de Santiago Girón. Y ahora, al margen del consejo, voy a sustituir durante un tiempo el microverso. Los artistas somos así, tenemos que, bueno, pues reciclarnos. Tú me entiendes, ¿no, Santi? Sí. Es lo que tiene, ¿no? Digo que sí, te comprendo. Y entonces, para desengrasar y para relajarme, pues voy a poner en marcha hoy una novedosa sección, a ver lo que dura, esa es otra, fuera del contexto total del consejo, al margen de... Salimos ya del consejo. La sección tiene un nombre pegadizo. Es un nombre así que, hombre, es una palabra que está admitida en la Real Academia Española de la Lengua. La pregunta gilipollas sería el título de esta sección, para desengrasar. Es una pregunta que no tiene ningún sentido con todo lo que nos ha comentado el maestro, y es por esto que es la pregunta gilipollas de la semana, amigos. La lanzo yo. La dejo abierta hasta la próxima semana. para que el oyente participe, se interese y pueda participar. Muy bien. ¿Cuál es el cómic por el que más se ha pagado de la historia? En toda la historia del cómic. ¿Vale? Pero la pregunta es gilipollas, no tiene que tener una respuesta gilipollas. No, la respuesta, si es posible, por favor, que no sea gilipollas. Bueno, pues entonces, presidente, pues entonces escribidnos a la duna, si tenéis el dato. Y además, fíjate, con la pregunta gilipollas, amigos, nos vamos al cine de gratis con Cine Monumental. Dos entraditas. Fíjate, de gran final. Eso sí, caduca la próxima semana, ¿eh? Me lo pido. Habrá otra pregunta gilipollas la próxima. Porque el gilipollismo es universal, amigos. Entonces habrá que dar las habituales vías de contacto. Claro que sí. ¿Qué son? Recuérdalas tú, Javi. Que eres nuestro correo, info.oraduna@gmail.com, si no me equivoco. díasderadio@candilradio.com. Correcto. O si te sabes la pregunta gilipollas, pues rápidamente coges el teléfono 950 30 30 00. Correcto. Sí, y está aquí Antonio cogiéndote el teléfono, o sí, algún colaborador de la radio. O Eloís, o Marcelina, o vete a saber. Efectivamente, ¿no? Aquí tienes 624 pues personas que trabajan en Candil Radio. Pues alguien te lo cogerá, y si la respuesta es correcta, pues te vas al cine. Se me acaba de ocurrir. Eso en el blog también de la duna. Y en el blog también lo puedes, en el podcast también. Comentario en el podcast. Pero no seas gilipollas y no vayas al podcast, que lo más tardón que hay. Si quieres al cine. Los genios somos así, se me acaba de ocurrir ahora. Santi, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta la próxima. Concluimos el consejo con la pregunta gilipollas de la semana. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Ay, la uva, pero mola, la uva. El discaco dedicado, amiguitos, de gran final. Se nos están cruzando aquí dos soniditos, sí. Yo sigo, por favor. Déjanos el bueno desde el principio, a ver, rebobina. Ahí está, ole, viva tú. Es un disco que a mí de verdad me llena de orgullo y satisfacción. Los tiempos están cambiando, así es. Esto es evidente, lo estamos notando en los últimos, valga la redundancia, tiempos. Bob Dylan, esta semana la he elegido yo, la próxima semana le toca a Javi de nuevo, o a Raúl, vete a saber. No, ya veremos, nos echamos suerte. En cualquier caso, estaremos aquí con Virinda, con Ruth, con Ramón, con Juanma Beltrán, con Santi Girón y con los aquí presentes, Javi Sánchez y Raúl Moreno. Gracias, amigos. A vosotros. Hasta luego. Prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading,